La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzando aquí otro programa de Oral y Público, más que nunca con Basterra como bandera. Lo hemos tenido más presente que siempre, que es mucho, en ocasión de lo que fue esta semana el veredicto en el juicio ESMA 7, el juicio en el que se condenó a prisión perpetua a el genocida Jorge Luis Guarrochena. Otra vez el papel de Basterra, que murió hace 3 años y en los juicios de la ESMA parece que eso no hubiera sucedido, porque el caudal de pruebas que ha aportado ha sido fundamental en los juicios más grandes, pero también lo ha sido en este juicio pequeño contra un solo imputado que tardó muchísimos años en llegar a juicio, porque cuando Basterra publicó su informe, la foto que correspondía a Guarrochena no estaba con nombre y apellido porque nadie había podido identificarlo, estaba solo con el apodo de Raúl, porque sí, algunos sobrevivientes lo habían reconocido con ese apodo. Entonces, bueno, allí tuvieron que pasar muchísimos años para que llegara este juicio. En el camino, por supuesto, se le puso nombre y apellido a esa foto, Jorge Luis Guarrochena. Y por más que negó todo el tiempo el imputado haber estado en la ESMA, finalmente fue condenado por el tribunal número 5 que tiene a cargo la megacausa ESMA, con el juez Fernando Canero junto al juez Daniel Obligado y a la jueza Adriana Paliotti. Lo condenaron esta semana a prisión perpetua. Vamos a ir haciendo un recorrido de esa extensa jornada que tuvimos, que comenzó cerca de las 10 de la mañana porque había un problema para conectar la unidad penitenciaria 34 de Campo de Mayo, donde Guarrochena venía cumpliendo prisión preventiva y ahora va a cumplir su condena. Esperemos, si no le dan ningún beneficio, la cumplirá allí en la cárcel común. Y Guarrochena hizo uso del derecho a las últimas palabras, pero fue muy escueto. Señores jueces, ante todo quiero expresar mi total agradecimiento a mis defensores, doctor Gerardo Ibáñez y la doctora Carmen María Ibáñez, a quienes les encomendé la defensa de mi buen nombre y honor que quedara en sus manos, y ellos, y de ellos, nada más puedo decir que agradecerles la valiosa ayuda de su experiencia profesional y serena tarea en busca de la verdad y la justicia. Señores jueces, me declaro inocente. Teniendo en cuenta que mis defensores han expuesto todo lo que yo quería que se expresara y habiéndose demostrado en mi total inocencia, solo me resta rogar a Dios que los ilumine y resuelva mi libre absolución. Eso sería todo, señores jueces, y les agradezco que me hayan escuchado y concedido la palabra a fin de poder expresar mi convicción. Eso fue lo que dijo Guarrochena por la mañana. Se declaró inocente y encomendó a los jueces a Dios. En la previa, cerca del mediodía, en la transmisión que hicimos de La Retaguardia con Eugenia Otero y con Oscar Stumpf allí en Comodoro Py 2002. Charlamos con el fiscal general que estuvo actuando en esta causa, que es Félix Crouse. Esto nos decía, apuntando contra al tribunal, porque los jueces y la jueza dieron el veredicto de manera virtual, no estuvieron presentes en la sala de audiencias. Increíble. Estamos confiados en el trabajo que hemos hecho, las acusaciones, creemos que hay prueba suficiente como para que sea condenado. Sostuvimos la acusación con convicción y con tranquilidad. Estamos satisfechos con nuestro trabajo, lógicamente siempre define el tribunal y siempre las instancias de la sentencia generan expectativas, ¿no? Nos lamentamos que los jueces no estén presentes. Verdaderamente creo que un momento tan importante del juicio como este todo debería tener la presencia, incluyendo al acusado. Comprendemos que esta modalidad híbrida facilita algunas cosas, pero me parece que hay algunas solemnidades que no son ociosas del juicio y que hay que cumplirlas. Me parece que es un acto de enorme trascendencia para las víctimas, enorme trascendencia para el acusado. Los ciertos liturgias institucionales no son para afirmar la autoridad de los jueces, no son para afirmar el poder de nadie, sino para consolidar el acto como un acto que repone un orden roto por crímenes de los más graves que se pueden imaginar. Así que esta es una escena un poco extraña, ¿no? Estamos hasta aquí la fiscalía, hay público interesado en el tema, estudiantes universitarios que vienen a esta audiencia, están los medios que cubren este juicio, ustedes, está la gente del Inca que los registra, están los secretarios que sostienen el día a día del juicio y estamos los acusadores y no están los jueces, que son en este sentido quienes definen la suerte del acusado. De modo que me parece que esto debería ser revisado. Es un muy mal precedente. A nosotros, la verdad que nos disgusta. Nos parece una desconsideración hacia todas las partes y hacia el acusado y hacia las víctimas. Como te decíamos, bueno, ojalá lo tuviéramos aquí como durante tantos años formando parte de este programa a Víctor Basterra, pero en este juicio en particular seguro estaríamos reflexionando acerca de lo que fue su rol para la condena a Guarrochena, aún en ausencia, aún después, 3 años después de su muerte. Basterra sigue colaborando con la justicia una y otra vez, y de eso habló también Félix Crouse. Quisimos dedicarle una palabra especial a Víctor por fuera de su aporte específico como ya un testimoniante histórico y tal vez insuperable, si es que se puede cuantificar, digamos, la entidad de acreditación de los hechos. Digamos, yo no, por supuesto, no hago un ranking sobre estos asuntos, pero lo recuerdo con mucho cariño. Aquí fue muy importante en este juicio, como en tantos otros. Nos duele su ausencia, yo había tomado un gran cariño por Víctor y sé que era recíproco. Bueno, era un hombre tan entrañable que no era difícil hacerse amigo y encariñarse con él, y siempre fue muy generoso y muy esforzado. Nos dejó, como siempre pasa con la gente que uno quiere, antes de lo que debió dejarnos, pero nos dejó su legado, ¿no? Nos dejó su conducta ética férrea y coherente de testimoniar hasta el último día sobre lo que había visto en su cautiverio, y además nos dejó una señal que creo que en este tiempo y en cualquiera, en este que es el menos propicio, pero todos los tiempos son propicios para reconocer a los grandes hombres, yo creo que Víctor merece un reconocimiento social, institucional, simbólico, importante, porque su conducta fue heroica. Y podría haberse convertido en un martirologio, verdaderamente. Él estaba con expectativas de recuperar su libertad mientras era cautivo, con ese régimen tan particular y perverso que tenía la ESMA de salida controlada. Ya en las postrimerías de la dictadura, él había hecho una caracterización correcta de las debilidades que tenía la dictadura, o sea que él sabía que sus chances de sobrevida, bueno, existían, cuanto menos, y aún así tomó un riesgo suplementario enorme que le hubiera costado la vida si lo descubrían, que era sacar las fotos, ¿no es cierto?, y epigrafiarlas con una precisión que aún hoy nos sigue brindando prueba de cargo relevantísima, como lo hemos visto en el juicio. Así que me parece que es un, además de un hombre querible, de un enorme militante, un verdadero ejemplo de este proceso, ¿no? Es uno de los grandes hombres que ha tenido nuestro país y al que le debemos ser uno de los faros éticos para poder conducirnos en el futuro, ¿no? A sala llena, porque había tres grupos de alumnos y alumnas de escuelas que estaban participando de Jóvenes y Memoria, se leyó el veredicto, como decíamos, con el juez Canero de modo virtual. Llegó la condena para Guarrochena. El tribunal, por unanimidad, resuelve. Primero, declarar que los hechos objeto de este proceso constituyen crímenes de lesa humanidad. Segundo, no hacer lugar a los planteos de extinción de la acción penal por prescripción, por afectación al principio de legalidad y a la garantía de retroactividad de la ley penal, y tampoco por violación al principio de plazo razonable en el proceso penal deducidos por la defensa. Tercero, no hacer lugar al planteo de nulidad de la ley número 25.779, efectuado por la defensa de Jorge Luis Guarrochena, artículo 18 de la Constitución Nacional. Cuarto, rechazar el planteo de inconstitucionalidad del inciso cuarto del artículo 19 del Código Penal de la Nación y del artículo 80 de la Ley 19.101, efectuado por la defensa de Jorge Luis Guarrochena, artículo 18 de la Constitución Nacional. Quinto, condenar a Jorge Luis Guarrochena de las demás condiciones personales sobrantes en el encarcelamiento a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable de los delitos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada, por haber sido cometida por un funcionario público mediante violencia y amenazas, cometido en forma reiterada, 70 hechos. En concurso real con delito de privación ilegal de la libertad. Así llegó finalmente la condena. Después de la lectura del veredicto, charlamos con Carlos Loza, uno de los querellantes en la causa, sobreviviente de la ESMA, que nos contó sus sensaciones por la condena, pero también se refirió a una espera vana que hubo de que el tribunal se refiriera en el veredicto a la entrega del campo de deportes de la ESMA, donde se cremaban los cuerpos de las personas que eran asesinadas en la tortura o que llegaban muertas en los operativos de secuestro al Club Atlético River Plate, ¿no? Una entrega que ya está consumada, pero que, está consumada en los papeles, todavía no en los hechos, porque hay muchísima gente que se opone. Carlos Loza, primero opinando entonces sobre el veredicto y después sobre el campo. Salimos satisfechos con esta condena a prisión perpetua para un hombre que actuaba en inteligencia de la Marina, ¿no? Y bueno, reconfortante, es que seguimos peleando y vamos a seguir peleando y no vamos a abandonar a nuestros compañeros. Y bueno, excelente trabajo de las querellas y la fiscalía, realmente impecable. Y bueno, esperemos que esto continúe, nosotros vamos a hacer toda la fuerza, no abandonamos para nada los juicios y seguimos adelante, porque la memoria de los compañeros está sobre todas las cosas. Esperábamos que ante el planteo de la Fiscalía sobre el campo de deportes, el campo de entrenamiento donde se hacían los crematorios, el tribunal no se pronunció. O sea, esperábamos que tuviera alguna derivación o alguna decisión, pero no lo ha hecho. Igual seguimos por otros medios también, porque ese lugar formaba parte del campo de exterminio y no puede ser estar en manos privadas. Y por último charlamos con otra sobreviviente de la ESMA, con Graciela Daleo, importante su presencia no solo en tanto sobreviviente, sino también porque fue la primera sentencia en la que la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires fue querellante por varias personas que son víctimas, que fueron víctimas en la ESMA, que estudiaban o habían estudiado en esa facultad. Graciela D'Alleo también rescató la importancia del rol de Basterra, por supuesto, y habló sobre esta querella de la facultad. A la relevancia de este juicio, de un juicio que tiene un gran actor, ha sido destacado a lo largo de los alegatos, un gran actor que es Víctor Basterra, nuestro compañero que sigue estando entre nosotros a su voluntad y a su valor, y también la voluntad y el valor de tantos compañeros y compañeras que han testimoniado en este juicio, en los anteriores, familiares, sobrevivientes. Quería subrayar, digamos, en particular, que esta es la primera sentencia a la que arribamos en la situación de que la Facultad de Filosofía y Letras es querellante en los juicios por los crímenes de la dictadura. O sea, nuestra facultad tiene cientos de integrantes de esa comunidad, docentes, no docentes, graduados y estudiantes que fueron victimizados por la dictadura genocida, y nos parece, sobre todo en este momento, digamos, lo ha sido siempre, pero en este momento donde esa combinación de negacionismo de los crímenes de la dictadura, de las responsabilidades, de lo que significó aquel periodo atroz, lo combinamos con las políticas presentes de vulneración, ataque y agresión a la educación pública. Esto que, así como el proceso de memoria, verdad y justicia, también la educación pública es uno de los patrimonios que hemos construido en nuestro pueblo con lucha y con compromiso. Entonces, digo, combino las dos cosas, la movilización de ayer con esta sentencia de hoy, donde lo que intentamos también fue, y trajimos, digamos, son las fotos de nuestros compañeros de la facultad que han sido casos en este juicio por los cuales ha sido condenado Guarrochena, que en ellos resumimos los cientos, los miles de victimizados por la dictadura genocida. Así que quería decir, así como una profunda emoción por arribar a una nueva sentencia. Entiendo que este juicio es un juicio que parecía, no sé, el canto de los indiecitos, digamos, empezó con cuatro y terminó con solo uno, pero llegamos a sentencia con el trabajo testimonial, con el trabajo también de lo que aporta la retaguardia en la difusión, en seguir sosteniendo frente a la sociedad que estos juicios existen. Hoy ustedes han presenciado seguramente la gran cantidad de jóvenes que han participado de las audiencias, y para nosotros fue como una ratificación de la importancia de que hay que insistir, y que además es absolutamente central y fundamental que las nuevas generaciones se sientan protagonistas de estos procesos de justicia. Insisto, y creo que en esto las tareas de difusión, a veces mucho más artesanal, que hacemos desde distintos lugares, tiene en la retaguardia un respaldo y un rol absolutamente central. Que los juicios siguen existiendo, que los juicios se siguen desarrollando, y que no son solamente unos cuadraditos en la pantalla, sino que son algo concreto y vital, es algo en lo cual la retaguardia, insisto, tiene una participación central. Y como terminamos en cada juicio, vamos a ratificar que, como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, y que eso tiene muchas implicancias. Tiene la implicancia de que van a ir a la cárcel, pero de la que la memoria de la lucha y la resistencia de nuestro pueblo vamos a seguir sosteniéndolo para que alimente las nuevas luchas que siguen siendo absolutamente indispensables. Si supiera Graciela lo artesanal que es lo que emprendemos todos los días aquí desde la retaguardia, nos sonrojamos con su valoración, sobre todo viniendo de alguien que ha hecho tanto justamente no solo por participar de los juicios, sino por comunicarlos. Bueno, vamos a cambiar de juicio y nos vamos a meter en el juicio que se está realizando en Rosario, el cuarto tramo del juicio Saint-Amand, que había expectativas, yo creo que en algunos sectores la sigue habiendo, de que el juicio podrá ser llevado a las ciudades donde ocurrieron los hechos. Esa es la idea que han presentado la fiscalía y las querellas. El tribunal hasta aquí ha dicho que no, ha vuelto a decir que no esta semana. Además, se impide la televisación de las testimoniales, que era una manera también, en todo caso, de calmar esa ansiedad y que la gente pudiera seguir los testimonios, porque claro, viajar hasta Rosario para presenciar el juicio es francamente desalentar la presencia. Y esta semana, además de sostener esto de que nosotros no podemos televisar, sí estamos registrando para que cuando terminen las testimoniales ustedes las puedan ver. Se insistió con la cuestión de decirle que no a la fiscalía y a la querella, aduciendo que no tenían recursos económicos ni técnicos el tribunal para ir a Varadero, a Pergamino, a San Nicolás, a San Pedro, a las ciudades donde hay víctimas que tienen que testimoniar. Por eso lo invitamos a participar del programa a Juan Patricio Murray, es el fiscal auxiliar en este juicio. Lo primero que tengo que hacer es pedirte disculpas porque llevas esperando un largo rato. Gracias, bienvenido aquí a La Retaguardia. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Fernando. No, las disculpas están de más. Con todo gusto esperé este tiempo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay todavía esperanzas de que el juicio vaya a las ciudades? Bueno, nosotros tenemos tres experiencias anteriores de los tres tramos de Saint-Amand 1, 2 y 3, donde el Tribunal Oral Federal número 2, con otra integración, otros jueces que integraron en aquel momento el tribunal, y el Tribunal Oral Federal número 1 realizó aquellas audiencias de prueba y todo el debate, tanto en la ciudad de San Nicolás como en la ciudad de Pergamino, en esa ocasión la ciudad de San Pedro, no de Varadero, sin absolutamente ningún inconveniente. Por supuesto que pandemia de por medio, hay cuestiones que nos pasaron un poco por encima, temas sobre los cuales yo soy muy refractario y lo digo y lo critico siempre. Hace unos años atrás, no muchos, nos quejábamos porque los jueces no juzgaban personas de carne y hueso, sino que juzgaban papeles, leían declaraciones testimoniales en papeles, y pandemia de por medio se ha hecho costumbre de que las audiencias se hacen en una virtualidad prácticamente total, los imputados no están en la sala de audiencia. Los testigos declaran, que yo comprendo que en cuestiones excepcionales es lógico que declaren de manera virtual cuando están en otra ciudad, en otra localidad muy lejana o en otro país en muchos casos, pero se termina, digamos, juzgando a caras que aparecen en una pantallita, como antes se juzgaban papeles. No es lo mismo tener al testigo y al imputado en la sala de audiencias que tenerlo en una pantalla. Son cosas que yo creo que han deformado la publicidad del juicio y el contacto y la inmediación y de las partes con los testigos y con los imputados. Y bueno, y como vos lo decías hace un rato, digamos, hasta los propios jueces a veces ni siquiera están en la sala de audiencia. Están virtualmente en una sala virtual de audiencias, pero no se le puede ver correctamente muchas veces las caras porque están conectados de manera virtual en la sala. Esta situación obviamente ha complejizado la realización de una audiencia de debate, porque si la audiencia se realiza en un lugar, ese lugar tiene que tener todas las condiciones, tanto de transmisión por streaming y de interconexión para que se pueda realizar el juicio. Pero, digamos, esta complejidad que se da en la actualidad no impide que en muchos casos, en muchas situaciones, los tribunales se trasladen a otros lugares para realizar las audiencias de debate. Nosotros estamos realizando en este momento dos juicios orales y públicos en forma paralela, uno es Saint-Amand 4 y otro es la causa del Villazo. sobre los hechos represivos en Villa Constitución en el año, a partir del mes de marzo del año 1975, y el Tribunal Oral Federal número 1 se traslada a la ciudad de Villa Constitución, prácticamente a la misma distancia que se encuentra la ciudad de San Nicolás. Se instala en la sala de audiencia del Centro de Justicia Penal de la ciudad de Villa Constitución y requiriendo la colaboración de un cuerpo especializado de Policía Federal Argentina, realiza todas las operaciones para que el streaming y la transmisión, la interconexión se pueda realizar para que todas las partes puedan estar en el debate. Nosotros, digamos, más allá de las buenas intenciones del tribunal y de la declaración de buenas intenciones, tanto en la audiencia preliminar como cuando dispuso que las audiencias se realizaran en los lugares donde ocurrieron los hechos, no vemos que se hayan realizado las tareas necesarias, pese a la colaboración que prestó tanto la Unión Obrera Metalúrgica de San Nicolás, cediendo el Auditorio Macacha Güemes, donde se han realizado otros juicios, el Consejo Deliberante de Pergamino, que también mostró muy buena voluntad para realizar el juicio en la sede del Consejo, la Municipalidad de Varadero, exactamente lo mismo, que el Tribunal haya realizado las diligencias necesarias para, en tiempo y forma, poder contar con los elementos técnicos en cada uno de esos lugares para la realización de este juicio oral y público, como sí lo ha hecho el Tribunal Oral Federal número 1 en la causa del juicio por el Villazo. Por supuesto que nosotros guardamos expectativas y esperanzas, podemos decir, hasta con ese término, de que este tema se solucione finalmente y que el Tribunal Oral Federal número 2 acuda a los cuerpos técnicos, acudido el Tribunal Oral Federal número 1 para poder realizar los juicios en cada uno de los lugares donde sucedieron los hechos, que por lo pronto, como se lo hemos aclarado al tribunal en todos los escritos e instancias que hemos hecho las peticiones, es una demanda constitucional realizar los juicios orales y públicos en los lugares donde ocurrieron los hechos. Uh-huh. Bueno, pero ya han pasado dos jornadas de testimoniales con personas de San Nicolás, ¿no? En general. Sí, las dos audiencias que se han llevado adelante y que se han celebrado en la ciudad de Rosario son con testigos víctimas de casos ocurridos en la ciudad de San Nicolás. Por supuesto, como decías vos recién, la situación se agrava ante una decisión del tribunal de limitar e impedir ambas cosas, ¿no? La televisación de las audiencias de prueba, aduciendo o poniendo como justificativo una norma del siglo pasado que tenía utilidad para otro tipo de juicios y otro tipo de debates, que deviene del Código de Córdoba de la década del 30 del siglo pasado, el Código de la Pampa de la década del 60 del siglo pasado, y que fue trasladado al viejo código Levene o Levenian que tenemos vigente en este momento en el sistema federal. Esa uh-huh. norma tiene un sentido para otro tipo de juicio de debates. Claro. Es decir, cuando se juzgan hechos que han ocurrido de una manera prácticamente inmediata o cercana a la realización del debate. Como le hemos explicado al tribunal, obviamente otros tribunales lo han entendido perfectamente, incluso de la misma jurisdicción, esa norma que se utiliza para que el testimonio no se contamine y no pueda haberse influenciado un testigo por lo que dijo otro testigo en la audiencia del debate, no se aplica en estos casos. Es impensable sostener, por ejemplo, que la familia Berg, que declaró en una audiencia, todos cuyos integrantes fueron víctimas y fueron secuestrados en operativos que se llevaron adelante en lo que era el área militar 132 en la ciudad de San Nicolás, que son hermanos, padres, hijos, primos, uh-huh. no se han hablado durante estos 40 y claro. pico de años sobre este tema. Claro. O que los integrantes de distintas agrupaciones sindicales, políticas, que se reúnen de manera periódica para hablar sobre el tema de los juicios o para tener una reunión de un asado fraternal, no se han hablado durante estos 40 y pico de años sobre estos temas. Entonces, claro, la posibilidad de contaminación de un testimonio por haber escuchado otro testimonio es realmente descabellado. Además, con las veces que declararon en juicios anteriores, no, o en instrucción, ¿no? Hay muchísimos que han declarado en juicios anteriores. Claro. E incluso, también como se lo hemos explicado al tribunal, que sostiene, en base a esta vieja norma del Código Procesal Penal de la Nación, que ya digo es del siglo pasado, en una acordada de la Corte Suprema del año 2008, hay acordadas posteriores de la Cámara Federal de Casación Penal, la acordada 1/12, la acordada 2/22, que limitan a circunstancias muy puntuales la posibilidad de publicidad de la audiencia de debate. Uh-huh. Y la transmisión por un canal televisivo, sea un canal de aire, un canal de cable o cualquier tipo de canal, en cualquier tipo de plataforma, hace a la publicidad del juicio, sobre todo en situaciones como estas, donde los juicios deberían estar celebrándose en los lugares donde ocurrieron los hechos, y por, creemos nosotros, la falta de diligencia o prestancia del tribunal, no se están llevando adelante en esos lugares. Vos sabés que en estos años que llevamos de transmisiones de juicios, no solo por crímenes de lesa humanidad, pero fundamentalmente se han ido cayendo las barreras que se presentaban en algunos lugares. Hoy estaba repasando mientras te escuchaba, pero solo nos queda Rosario y Neuquén y Mar del Plata son los juicios que no, a los que no estamos pudiendo ingresar con testimoniales, y un caso muy aislado en la ciudad de Buenos Aires. En el resto de los juicios ya las testimoniales pueden hacerse públicas en el momento que suceden, pero hay algo allí que opera, evidentemente, ¿no?, en los jueces y las juezas. Y el juicio, vos traías el caso del juicio del Villazo, que se está celebrando también con la participación de la fiscalía de ustedes. Es muy particular lo que pasó allí, porque el tribunal primero había negado la posibilidad de que el juicio fuera a las ciudades, había dicho que no, y nosotros presentamos el pedido de televisación, y yo no puedo separar una cosa de la otra. El tribunal terminó cambiando la decisión, termina yendo a San Nicolás al negar la televisación, ¿no? Es decir, accede al pedido de las querellas y la fiscalía para que la gente de San Nicolás pueda presenciar el juicio, pero lo acota a la gente de San Nicolás sin la posibilidad de que un juicio tan importante sea visto en todo el país, ¿no? Hay algo allí que opera. Yo no puedo separar una decisión de la otra, sobre todo porque revirtieron esto de que primero habían dicho que no y después dijeron que sí, inmediatamente después que nosotros hicimos el pedido de televisación. Hay algo que opera allí, ¿no? Hay un sector de la justicia que no quiere ser visto todavía, que le tiene temor. Sí, de todos modos, me parece muy importante la decisión del Tribunal Oral, sí, claro, Federal de realizar el juicio en Villa Constitución, porque creo que es fundamental que la población pueda asistir al juicio. Sí, por supuesto, es muy importante verlo en todo el país, pero principalmente en Villa Constitución, donde las víctimas durante muchísimos años, sobre todo en los lugares chicos, han sido señaladas con el dedo, como personas que estuvieron detenidas, por el famoso por algo habrá sido, puedan verse reivindicados en su mismo lugar, por su sociedad, sabiendo, con los medios locales que cubren el juicio, sabiendo que estas personas no eran ni terroristas ni subversivos, sino que eran luchadores sociales, militantes gremiales, militantes políticos, que fueron horrorosamente reprimidos, en muchos casos hasta con su propia vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la decisión del tribunal de revertir esa decisión, que estaba dada fundamentalmente en una imposibilidad de realizar el juicio en el primer lugar que se había ofrecido, que era la propia sede de la Unión Obrera Metalúrgica, uh-huh, local, que está constituida como querellante particular en la causa. Pero bueno, eso se revirtió, y yo creo que es importante la decisión del tribunal de trasladarse semanalmente a Villa Constitución para poder realizar los debates allá. Para la gente que nos está escuchando a través de la radio, estamos charlando con Juan Patricio Murray, fiscal auxiliar en el juicio Saint Amain 4 y el juicio del Villazo, dos juicios por crímenes de lesa humanidad que se tramitan en Rosario por hechos sucedidos en ciudades de los alrededores. Para la gente que no está pudiendo seguir porque no lo ve, el juicio Saint Amain, ¿cómo le describirías lo que fue esa área represiva que alcanzó buena parte del norte de la provincia de Buenos Aires? Bueno, la área militar 132 incluía todo lo que es el noreste bonaerense y en algunos supuestos llegó hasta el sur de la provincia de Santa Fe, en lo que es el departamento Constitución de la provincia de Santa Fe. Actualmente hay integrantes de lo que era el área militar 132 y el batallón de ingenieros de combate 101 de San Nicolás que están siendo juzgados por los hechos de Villa Constitución también, del Villazo ocurrido, pese a que fue en otra provincia, no en la provincia de Buenos Aires. Era un área militar que dependía de la subzona 13, de la zona de defensa 1, pero que tenía una interacción muy grande, y eso fue probado en los tramos anteriores de Saint Amain 1, 2 y 3, con lo que era inteligencia de la zona de defensa 4 del Comando de Institutos Militares, porque había una coincidencia entre lo que era el área territorial que abarcaba lo que fue la columna 17 Paraná de la organización Montoneros y lo que fue la regional norte-norte o Riberas de Paraná del PRT-ERP, que llegaba desde Arroyo Seco en la provincia de Santa Fe hasta prácticamente Escobar en la provincia de Buenos Aires, cubriendo obviamente lo que eran dos zonas militares, zona de defensa 1, zona de defensa 4 y un pedacito de la zona de defensa 2 en Villa Constitución. Entonces había una interacción muy grande entre lo que era el área militar 132 y el departamento 2 de inteligencia del Comando de Institutos Militares. Eso hizo que la represión en toda esta zona, que era llamada el cordón rojo del río Paraná, con una actividad gremial muy importante. Recordemos que estaban y están todavía las tres acerías más importantes del país en esa zona, Acíndar y todo el complejo industrial de Acíndar en Villa Constitución, Somisa, lo que actualmente es Ternium Siderar en San Nicolás, la Dalmine Siderca en Campana, hacía que hubiera una actividad gremial e industrial muy importante en la zona, que obviamente era objeto de represión por la dictadura cívico-militar e incluso por los propios integrantes de las estructuras represivas con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo del 76. El otro tema que queríamos abordar contigo, aprovechando que te tenemos al aire gentilmente para hablar aquí en horario público, es el que tiene que ver con la preocupación que mostraron a través de una nota pública un grupo importante de fiscales y fiscalas. Yo lo primero que quiero decir es que estamos viviendo un tiempo en el que desde el Estado exponerse, desde diferentes lugares del Estado, exponerse públicamente con opiniones que se sabe pueden generar rispideces o pueden generar oposición por parte del gobierno, es una decisión extremadamente valiente. Es muy valiente lo que hicieron en firmar esa carta demostrando preocupación. ¿Qué les preocupa de la continuidad de las causas y de este meter mano en las áreas que proveen? Quiero seguir pensando en presente, proveen de documentación a las fiscalías y a las querellas. No, fundamentalmente nos preocupa, y así se lo expresamos al Procurador General de la Nación interino, al doctor Eduardo Ezequiel Casal, lo que entendemos es un desmantelamiento de los equipos de investigaciones del área de la Dirección de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. no solamente en relación a la imposibilidad de contestar a lo mejor en tiempo y forma los requerimientos de la Fiscalía y de los distintos tribunales del país que intervienen en los en las causas por delito de lesa humanidad, sino porque esos equipos de investigación tenían una proactividad que nos permitía a nosotros saber que determinados elementos se encontraban en lugar. Más allá de que haya un derecho, digamos, de los particulares y obviamente también una exigencia por parte de los organismos jurisdiccionales y del Ministerio Público Fiscal de exigir a todos los organismos del Estado que se provea de información, para pedir algo uno tiene que saber que ese algo existe. Y estos equipos interdisciplinarios que estaban en el Ministerio de Defensa actuaban con mucha rapidez y celeridad en investigaciones que realizaban a veces de motu propio y a veces por iniciativa de investigaciones preliminares que realizábamos en el Ministerio Público Fiscal. Por ejemplo, y pruebas al canto, digamos, condenas que nosotros hemos obtenido en la causa del homicidio de los militantes peronistas, el ingeniero Cambiaso y Eduardo Daniel Pereira Rossi, fueron posibles en base al hallazgo y reconstrucción de un expediente administrativo y de un legajo por parte de estos equipos del Ministerio de Defensa. La realización e investigación que venimos desarrollando, donde se estableció todo un circuito represivo en lo que era el área 211 y la reconstrucción de lo que era el comando de operaciones tácticas en la ciudad, en el área 211, y la existencia de toda una estructura represiva en lo que era un lugar de reunión de detenidos subversivos, el RDS, como se le llamaba en los reglamentos a los centros clandestinos de detención, en el Batallón de Comunicaciones 121 de la ciudad de Rosario, bajo la injerencia de la Compañía de Policía Militar 121, fue posible por una investigación que realizamos en conjunto con estos equipos del Ministerio de Defensa. Entonces, la falta en determinados lugares del Estado, principalmente del Poder Ejecutivo, de estos equipos de investigaciones que habían sido estructurados y que funcionaban correctamente, hacen que nosotros no tengamos conocimiento de algunas cosas o el hallazgo de algunos elementos de prueba que pueden sernos muy útiles al momento de poder estructurar una investigación en esta tipología de delitos. ¿Recibieron? Se lo expresamos al Procurador General. El Procurador General obviamente acogió la solicitud nuestra y dispuso dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Defensa, en los términos adjuntando la nota que nosotros habíamos presentado en relación a la preocupación que nos causaba esta situación. Obviamente esperamos que el Poder Ejecutivo pueda rever el desmantelamiento de estos equipos de investigaciones y pueda volver a convocar a quienes los integraban para volver a realizar esta colaboración totalmente necesaria con el Ministerio Público Fiscal. Murray, muchísimas gracias por esta charla aquí en La Retaguardia. No, por favor, gracias a usted, Fernando. Bueno, hemos charlado entonces con el fiscal auxiliar Juan Patricio Murray. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, el último tramo del programa de hoy será para escuchar un testimonio del juicio Comisaría Octava 1 y 60 que se lleva adelante en La Plata. Hubo jornada de testimonios, de 5 testimonios, y vamos a escuchar a Néstor Torrillas, que relató cómo fue su secuestro, en el que también se llevaron a su esposa que estaba embarazada. El 8 de marzo de 1977 fui secuestrado en mi casa por personal del ejército argentino. Primero que golpearon la puerta y se identificaron como ejército argentino. Y después, en ese momento yo los puedo ver y estaban de ropa de fajina, digamos. Bien, y en ese momento usted recuerda, la modalidad fue violenta, había amenazas, golpes. No, mire. Trajeron algún objeto de su casa. No, mire, a mí me sorprendió porque golpearon, digamos, como podía haber sido un vecino, golpearon suavemente, y cuando abro los encuentro y entonces me dicen que es el ejército argentino y que me vaya para adentro. Y en ese momento yo estaba con mi padre, con mi madre y una hermanita, mi esposa y mi hijita de un año y medio. Entonces entramos y nos pusieron a todos contra la pared y preguntaron exactamente por mi persona, en la cual yo les digo que soy yo, y entonces ahí me esposan y me encapuchan y me llevan para la calle. Yo pensé que en principio me iban a llevar a mí solo, pero también la llevaron a mi esposa, que en ese momento estaba embarazada de unos pocos meses, de 2 o 3 meses más o menos, y dejando a mi pequeña hija en custodia con mi padre, con mi madre y mi hermana. A mí me ponen inmediatamente la capucha, pero yo percibo que también la están deteniendo a mi esposa, cosa que es lo que a mí me preocupaba. Y nos llevan, tuvimos que caminar más o menos 20 metros hasta la puerta, hasta la calle, y me ponen en un auto, que por la capacidad que tiene el auto, yo tengo que suponer que era uno de los autos que ellos utilizaban en esa época, que era un auto Ford, por la capacidad del baúl. Me ponen a mí en un baúl y a mi esposa la ponen en otro auto. Néstor contó a dónde lo llevaron en primera instancia y cuántos días estuvo en ese lugar. Hicieron un corto recorrido, más o menos 5 minutos, y me llevaron a un lugar que, por las condiciones que yo estaba, desconocía. Lo único que podía percibir era que un lugar aislado, porque se escuchaban los grillos, el rumor de la noche. Ya una noche entrada se escuchaban esos insectos. Y directamente me llevan a un lugar donde posteriormente llego a la conclusión que era el lugar donde se torturaba a todos los presos que ellos iban llevando a ese lugar. A posterioridad yo fui sacando conclusiones, porque ahí había distintas versiones del lugar donde podíamos estar, y yo había llegado a la conclusión de que estábamos en la vieja planta de Radio Provincia. En ese lugar yo estuve 112 días, porque era una manera que toda la gente detenida llevaba fielmente los días que en ese lugar iba pasando. Entonces yo estuve ahí 112 días. Yo he hecho una declaración para el juicio que se hace sobre La Cacha, que sería el mismo lugar, Radio Provincia, en el cual, a través de clamor con sede en Brasil, pudimos juntarnos varios sobrevivientes y poder hacer una reconstrucción del tiempo pasado en ese lugar. Entonces nosotros, en definitiva, acá dejo de ser yo para ser nosotros, hicimos una lista en el cual cada uno iba haciendo su aporte personal de la gente conocida, no solamente sobre los detenidos, sino sobre la guardia que en ese lugar operaba. Torrillas relató cómo llegó a 1 y 60 y en qué condiciones los tenían en ese lugar. Fue un ingreso normal, no, no sufrimos ningún tipo de violencia durante el traslado, ni tampoco recibimos violencia al ser ingresado a la comisaría. Eso sí, directamente nos pasan a unos calabozos de aislamiento, y ahí nos tienen, yo no podría precisar, pero 20 días, 30 días. Eran cuatro calabozos y nosotros éramos cinco, o sea, por lo tanto a mí me tocó los primeros días, el primer día o el segundo día yo estuve solo, pero después a la guardia le pedí yo personalmente a ver si podía compartir el calabozo con otro de los compañeros en este caso, porque las situaciones de la noche eran muy difícil, porque yo no sé por qué motivo todo brotaba agua, entonces hacía un frío y una humedad que, bueno, que dentro de lo que nos tocó vivir es un detalle, pero era bastante bastante embromado. Entonces el oficial, en este caso de guardia, nos dijo que bueno, que sí, que podíamos, que nos dejaba compartir. Entonces yo tenía como una colchoneta y el otro compañero tenía como una manta, porque ni era ni un colchón ni una manta, eran dos cosas parecidas. Entonces juntamos eso y bueno, y pudimos pasar un poco mejor, a pesar de que era difícil, muy difícil de conciliar el sueño, por un poco por la angustia, otro poco por el hambre, otro poco por el frío. Digamos, eran momentos difíciles de los momentos difíciles que estábamos viviendo. Estamos escuchando el testimonio de Néstor Torrillas en el juicio 1 y 60, Comisaría Octava de La Plata. Compartimos allí la cobertura con Pulso Noticias. Escucha esto, porque Torrillas habló de una chica que estaba en ese lugar y lo que recordó es que le hizo un comentario sobre un muchacho de un apellido bastante particular, Bonafini. En el lugar donde nosotros estábamos había una chica. Lo que pasa es que nosotros veníamos de una situación muy especial desde el campo de concentración. O sea, que éramos muy, muy cuidadosos con nuestros movimientos en la comisaría, porque uno no sabía primero dónde estábamos en particular y después cuál podían ser las condiciones de la guardia. Entonces, como estábamos cerrados en esos pequeños calabozos, la chica nos aconsejaba que sacáramos la cabeza por el pasaplato que tiene. Entonces, de a poco nos fuimos animando y sacábamos la cabeza por el pasaplato y esa era la comunicación. Y esa chica fue lo que un poco nos contó que, bueno, que en definitiva que pudiéramos un poco bajar un poquito la guardia, porque ahí no trataban mal a la gente en principio y todo eso, que nosotros ya estábamos tranquilos. Y desgraciadamente yo no me acuerdo el nombre de esa joven mujer. Ella nos había comentado al grupo en general de que en el primer calabozo, que estaba vacío, en determinado momento habían, antes que nosotros llegáramos, habían colgado de la reja del techo a un compañero. Y aparte, el nombre del compañero que habían colgado antes que nosotros llegáramos era Bonafini. Y que yo en ese momento, para mí era un apellido que si bien conocía por el hecho de ser platense, y había un comercio que vendía chocolates y bombones y todo eso, yo no había escuchado de otra manera, porque después es muy famosa, que sería el mismo apellido de Eve. Pero yo no puedo dar ninguna constancia más allá de este comentario que hace una chica que no puedo identificar y que no volví a ver a posterioridad. Tremendo, ¿no? Bueno, Torrillas preguntó, respondió al fiscal Nogueira acerca del paradero de su esposa y también se refirió a la situación en la que él estaba secuestrado en la comisaría octava, porque no estaba blanqueado, así que su condición era de secuestro. El que pregunta es el fiscal auxiliar Juan Martín Nogueira. ¿Usted en esos momentos sabía qué era de su mujer, qué pasaba con ella? No, hasta ese momento no, porque seguíamos en forma ilegalmente detenidos y aparte estábamos incomunicados. Digamos, yo no tenía idea de lo que había pasado. Lo único que teníamos era el contacto con los que habíamos sido trasladados, pero nada más, con el mundo exterior no teníamos ningún tipo de contacto. Salvo que sí, por el hecho de que estuvimos un tiempo en la comisaría, después nos fuimos dando cuenta de que de la ex planta de Radio Provincia habíamos sido trasladados a la comisaría octava. En la comisaría octava después fuimos legalizados y entonces ahí sí yo me pude enterar del estado de mi esposa y de mi hija y de toda la situación. Pero seguíamos a disposición del Consejo de Guerra. Entonces el Consejo de Guerra ese, como no había seccionado de una manera ordenada, quedamos como descolgados de ese Consejo de Guerra. Y quedamos en la comisaría un tiempo muy, muy prolongado, cuando uno hace la comparativa con otros presos que pasaban por la comisaría y que iban, o se iban para la casa o los pasaban para la unidad 9. Entonces, todos llegaban, estaban unos días o un par de semanas y tenían ese doble destino, o la casa o la unidad 9. Nosotros, dentro de la incertidumbre que teníamos, tratamos de que no, de que esa calma aparente se mantuviera. O sea, porque nosotros sabíamos que en la medida que el tiempo avanzara, la cuestión se iba a ir, perdiendo la violencia que tenía en los tiempos de nuestra detención. Entonces estuvimos meses en esa comisaría. Tal es así que después pasamos de las celdas de castigo que estaba, nos pasaron a una celda general. Y ahí seguimos hasta que dos de los compañeros del grupo de nosotros pidieron ser llamados por el Consejo de Guerra que funcionaba en la capital federal. Bueno, por último, Torrillas contó que a uno de los detenidos, que a uno de los secuestrados, le formaron un consejo de guerra y luego los blanquearon. La familia fue hasta Palermo y no inmediatamente, sino que tiempo después de Palermo lo citaron, les formaron un consejo de guerra y los condenaron y directamente los pasaron a la unidad número 9. Y el resto de nosotros siguió en la comisaría octava, ya sabiendo que la situación del Consejo de Guerra no iba a ser favorable para nosotros, tratando de pasarlo lo más desapercibido, hasta que después de un tiempo prolongado, de meses, un buen día vinieron y nos empezaron a trasladar a los compañeros, en este caso, a la unidad 9. Y a mí es como si se hubieran olvidado de nuevo, y yo quedé solo ahí. A la noche, el comisario, en una de esas rondas que ellos suelen hacer, descubre que yo estoy ahí y me pregunta por qué a mí no me habían trasladado, y yo tampoco sabía mucho el por qué no me habían trasladado. Y él hace contacto con el ejército, seguramente, y en un coche de la misma comisaría me trasladan a la unidad 9. Fue muy impactante toda la jornada de 1 y 60 y comisaría octava. La tenés allí en nuestro archivo, en esta transmisión compartida con Pulso Noticias. Ya estamos, nos preparamos para irnos. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Lo único que me queda para decirte es que este programa lo hicimos Pedro Ramírez Otero en la selección y edición de los audios que escuchamos durante este programa. Eugenio Otero en la asistencia de producción. Yo soy Fernando Tevele. Nos vamos a seguir encontrando, por supuesto, para hacer oral y público, y esto será la semana próxima. Hasta entonces. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.